Sonema, archivos, ruidos de guerra, gritos de monte, recuerdos, voces, intersticios sonoros, proceso colectivo. Sonema, archives, son de guerre, souvenir, voix, création collective, respiration. Intertextualidad, experimentación, cacharreo, espacio público. Ah, Sonema 3. Trabajo colectivo, cooperación, experimentación, transdisciplinaridad, laboratorio. Lenguaje, silencio. Sonema 3, Sonema Lab, paisaje sonoro, sonidos en guerra, Radio Lab, Free Net Radio, Bogotá. Programación, Pure Data, Net Free Radio, creación colaborativa, Radio Arte, Radio Experimental, Sonema Lab, Sonema 3, Sonema 3, exploración sonora. Sonema 3, Sonema Lab, interferencias sonoras. Hacking, acción, redes. Sonema Lab, Sonema 3, interferencias, armatostre. Sonema, interferencias, radio experimental, conocimiento colectivo, laboratorio. Escucha, potencia, experimentación, intervención, ciudad. Circuit bending, destruir, renovar sonidos. Sonema 3. Fonoteca, Colombia, memoria sonora, radio, recuperación, archivo sonoro, sonido, audios, los procesos. Divulgación, acceso, investigación, catalogación, recuperación, digitalización.